El Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria otorgó al dirigente Kim Jong-il el título del dirigente nacional honorario. La ceremonia de entrega del certificado correspondiente tuvo lugar el día 7 en Abuja. Participaron en la ocasión Damian Ogbonna, presidente nacional del Partido Nigeriano y copresidente del Comité Preparatorio Internacional para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017, los miembros de la dirección del partido, el embajador Chung Yung-chul y otros miembros de la sede diplomática coreana en el país africano. Los participantes rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras colocar ramos de flores al pie del retrato en que ambos se encuentran juntos. Damian Ogbonna entregó el certificado al embajador coreano. En la ocasión, fue aprobada una carta dirigida al mariscal Kim Jong-un.